El miedo es una sensación que no te deja avanzar y seguir adelante en las cosas que te propones. Es algo que te estanca, bota cualquier sueño y meta que tengas en la vida, puesto que siempre se piensa que no se puede hacer y así poco a poco se deja lo que un día te motivó a seguir. Hay muchos miedos en la vida, como por ejemplo, miedo a la soledad, miedo a no encontrar realmente quién eres, a demostrar lo que sientes y lo que piensas. Pero a veces el miedo no solo se da por las cosas que te pasan en la vida, sino porque hay personas que te dicen que no puedes hacer algo, no confían en lo que realmente eres y puedes llegar a ser, solo te hacen creer que no eres capaz de realizar las cosas. Así que está en cada persona el buscar y encontrarse con uno mismo y seguir en el camino de sueños, ilusiones y metas. A veces se logra de manera rápida, pero a veces se debe esperar un poco para lograr lo que realmente te has propuesto en la vida. Cualquier persona te dirá que no puedes, pero está en ti el seguir adelante y vencer todos los obstáculos que se te presenten, y también buscar ayuda, no humana, sino de Dios, porque como humanos tenemos muchas limitantes, pero Dios es nuestra fuerza, y con Él todo es posible en su tiempo, claramente. Sé feliz y cuídate.